Y el título de la nota de este bloque sería: María Eugenia Vidal vetó la expropiación de una fábrica o de una cooperativa, no importa cuándo leas esto, porque es algo que ya ha sucedido el año pasado. En este caso le tocó a los trabajadores de la cooperativa de cerraduras de precisión que está en Don Torcuato, que fue una fábrica recuperada, que se debatió en diputados, en senadores, formaron una cooperativa los trabajadores, consiguieron que salga la expropiación. María Eugenia Vidal volvió de vacaciones y aplicó un veto. Para hablar un poco sobre esto, estamos en comunicación con Alejandro Azuero, que es secretario de la cooperativa. Buenos días, Alejandro. Vanina te saluda. ¿Qué tal, Vanina? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Querés contarle un poco a la gente el trabajo que hacen ustedes en la cooperativa? Dale. Nosotros somos una cooperativa que básicamente hace más de 40 años que está en el rubro, que hacemos cerraduras para bancos. Todo lo que sea cerradura bancaria. Por el tipo de desarrollo que tenemos, es la única en el país y la única en todo Sudamérica. Y nosotros competimos directamente con Estados Unidos y con Europa en ese rubro. Y bueno, esta novela empezó en el 2011, con un pedido de quiebra de acreedores, después por un mal manejo de fondos. Después, siguió toda la novela, que estuvo cerrada la fábrica, que se abrió de vuelta, y ahora en el 2013 formamos en cooperativa. Después contactamos con Carlos Gaboda, con Federico Udi, con Carlito Zimmerman, que son nuestros abogados, y en el 2013, más o menos, 2014, tenemos la media sanción de diputados que avale proyectos de expropiación. Senadores lo refrenda ahora, hará, ¿qué te puedo decir? No más de un mes y medio, ¿no? Y, sí. Y bueno, fue al despacho de esta chica Vidal, y bueno, ella lo vetó. Si bien sabíamos que era una de las posibilidades ciertas que Vidal lo vote, pero bueno, nos cayó un combate de agua fría, ¿qué crees que te diga? Es la verdad. ¿Qué tal, Alejandro? Margarita te saluda. Ustedes ya habían tenido problemas, digamos, más allá del seguimiento que tenían diputados, habían tenido problemas dentro de la cooperativa, como fue el que apuñalaron a un trabajador y usurparon. Esto empieza cuando hay, de 38 compañeros que éramos, hay 10 muchachos que ellos prefirieron seguir bajo patrón, digamos, ¿no?, trabajar bajo relación de dependencia. Y bueno, ahí se armó una división bastante profunda, por desgracia. Y bueno, avalados por la UON, con la patota de la UON, hace 2 años, van a ser ahora en julio, un día yo voy a ver la fábrica con Pedro, que es el presidente, Pedro Segala, y bueno, recibo un llamado que había gente en la fábrica adentro que no conocíamos. Yo di instrucciones de que llamaba al 911 y al COT, el Centro de Operaciones de Tigre, y resultó ser que los intrusos, entre comillas, por así decirlo, de alguna manera, eran ex compañeros nuestros, los que eran los delegados, avalados por el que era el gerente general de la antigua empresa, y el comprador. En su momento había una empresa, Domoné, que las quería comprar a CDP. Bueno, irrumpieron por la fuerza, hubo un apuñalamiento, muchacho estuvo lastimado, también hubo violencia de género hacia una compañera nuestra, y bueno, todo lo que ello significa, lo que te trae acarrado. Después de eso, estaba todo, dejamos todo en manos judiciales, y bueno, a partir de ahora estamos viendo la posibilidad de hacer un nuevo camino, pero lamentablemente para esta chica Vidal es más importante que la FIP y ARBA no tenga deudas a que 25 familias sigan trabajando. ¿Y ahora la UOM se ha pronunciado? No, para nada. Nosotros, después de ese incidente, no tuvimos más contacto con la UOM. Es más, la cooperativa en su momento, cuando el panorama económico era otro, a estos 10 compañeros los indemnizó, se hizo cargo de la antigüedad que tenían ellos desde muy vieja data, desde cuando era una SRL, hasta incluso hasta cuando se formó cooperativa en el 2013, y les hemos abonado absolutamente hasta el último peso a todos. Establecimos un plan de pagos, se lo presentamos a la UOM, a la UOM de Vicente López, la UOM estuvo de acuerdo, y bueno, ya esos muchachos han quedado desafectados, se le ha abonado todo, está todo documentado y demás. Alejandro, ¿cuáles son los pasos a seguir? Decías, bueno, veremos la forma de otro camino de conseguir, porque los puestos de trabajo son fundamentales, sobre todo en este contexto económico, como bien vos decías. ¿Cuáles son los pasos a seguir que tienen, que están pensando con los trabajadores, con los compañeros que son parte de esta cooperativa? Mañana está todo muy, muy fresco, pero ya mañana mismo nos vamos a reunir. Vamos a esperar, ahora bueno, es un mal momento porque está mucha gente de vacaciones, pero bueno, ya vamos a empezar a contactar a la gente de Tigre, que es de Frente Renovador, pero no obstante que es de Frente Renovador, nos ha brindado un apoyo muy grande al avalarnos con la expropiación, que ellos estaban de acuerdo en que se expropie el tema de nosotros, porque es una fuente de trabajo bien para el partido de Tigre. Así que ya mañana vamos a empezar a hacer a mantener conversaciones, contactos, y bueno, y después lo que nos queda es esperar que diputados se apruebe por el 66% de vuelta para que no vuelva otra vez a lo de Vidal, que de hecho por ahí no se puede hacer, ¿no? ¿Hubo algún argumento respecto del veto? ¿Tuvieron alguna respuesta, digamos, de sectores del macrismo de por qué se vetó esa ley? No. Y eso es lo que me llama la atención, porque sector del macrismo que hemos nosotros a visitar, como el senador de la provincia, ahí en Monzó, estuvo de acuerdo en que, si bien lo veía difícil, pero estaba de acuerdo en conservar la fuente de trabajo. Y es más, nosotros, en caso de que esta chica no vetara, íbamos a ofrecerle pagar nosotros la expropiación en cuotas, en un plan de pagos, nosotros retribuir a la provincia el gasto que le podría generar a ellos la expropiación nuestra. Pero bueno, aparentemente no le importó, no alcanzó, ¿no? Pero sí vamos a empezar de vuelta a mover a todos los diputados del PRO, del Radical, Frente para la Victoria, Frente Renovador y demás. Porque es mucho lo que hay en juego. Aparte de ser 25 años, mucha gente tiene 25, 30, 35 años de servicio. Si esa fábrica no está, la única que tenés en Argentina que provee al mercado local, se va. Es así de sencillo. Sí, aparte gente con 25 o 30 años de servicio, digamos, estamos hablando de gente de cerca de los 50 años y también se dificulta la reinserción dentro del mercado de trabajo. Claro, calculá que más o menos el promedio entre todos los compañeros, promedio de laboral, estás hablando de los 35 años, 37. Con no contarte que ya tenemos dos compañeros que tienen 71 años, que son los maestros relojeros. O sea, ese hombre decís que se vaya y directamente lo matás porque le está sacando una cosa que lo distrae, que le gusta, que es una pasión que tiene, ¿te das cuenta? Alejandro, te agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, estaremos atentos a qué es lo que se resuelve. Esperemos que este otro camino que empiezan a recorrer finalmente logre mantener los puestos de trabajo para todos los trabajadores. Un abrazo grande. Igualmente para ustedes, que tengan una linda tarde. Bueno, veremos cómo sigue esta novela. Muchas gracias. A vos, te agradezco mucho. Hasta luego. Ahí pasaba Alejandro Basuero, que es el secretario de la Cooperativa de Cerraduras de Precisión, esta ex-REG, que es lo que hizo María Eugenia Vidal, fue vetar la expropiación que se había votado.